Bienvenidos al podcast número 5 de SoftMac SL. Bueno, a lo mejor algunos ya sabéis de qué va este podcast, porque lo habréis escuchado en el podcast de Pedro. Este podcast, además de ser un poco el resumen de la Worldwide Develop Conference, es también un podcast algo diferente, porque es un podcast a medias entre Pedro Aznar y yo. Esto surgió más que nada porque después del podcast sobre el MacBook, yo me di cuenta que es que habíamos hablado de lo mismo y casi habíamos opinado lo mismo, ¿no? No sé, me pareció un poco como dos personas hablando de lo mismo y por qué no hacen algo juntos a ver qué pasa. Bueno, este podcast ha sido un poco algo así, una primera prueba, a ver si os gusta, si os convence, no sé, y a lo mejor en un futuro puede que para las conferencias o para cuando se presenten nuevos productos, a lo mejor, no sé, te propongo desde aquí, Pedro, tú me dirás, estoy aquí inventando. Pues eso, comentar un poco entre los dos esas conferencias o esos productos nuevos. Porque, oye, yo creo que al fin y al cabo pensamos cosas bastante parecidas y no sé. Me parece, sobre todo, me lo he pasado genial, eso tengo que decirlo. Yo, claro, ya he escuchado lo que vais a escuchar luego. Os digo que no tiene nada que ver con el podcast de Pedro. Nos hemos reído un montón, hemos dicho un montón de chorradas por el medio, cosas que no tenían nada que ver. Pero bueno, también es un poco más animado, no sé, es otro estilo distinto. Por ejemplo, aquí hablando yo solo estoy muy tranquilo y ya veréis cuando empiece lo que es el podcast, la parte del podcast con Pedro, que estoy muy nervioso, se me nota un montón, me equivoco un poco al principio. Y bueno, al principio sobre todo no íbamos muy bien compaginados y a veces lo interrumpía y bueno, al final acaba bastante bien la conversación, ya la he escuchado. Y eso, la verdad es que es muy distinto, ¿no? Nos hemos reído un montón, yo sobre todo me lo he pasado muy bien. Y bueno, espero que se repita. Sobre todo eso, que vais a notar un poco de diferencia, porque esto que estáis escuchando ahora y lo que sería el final, la despedida del podcast, está grabado en un momento y la parte con Pedro en otro. Entonces luego lo he unido todo con el garage. También avisaros que es un poco largo, no habíamos pensado que fuese tan largo, pero oye, una vez te pones a hablar con alguien al que le interesa el tema y que pensáis igual y que tenéis ideas parecidas, es que nos enrollamos de una manera que es que le digo, oye, vamos a parar ya porque llevamos hora y cuarto y ya nos escucharéis hora y cuarto de este podcast más otra hora del suyo, que al final os vais a cansar un poco de tanto escucharnos, ¿no? Sobre todo a Pedro, que lo vais a escuchar 2 horas seguidas. Bueno, Pedro, muchas gracias por estar ahí y bueno, espero que tomes apunte y que para la próxima presentación de productos de Apple, claro, estés ahí y bueno, que se repita, que me lo he pasado genial. Y bueno, para todos los demás, luego os comento alguna cosilla más. Os dejo ya con lo que sería la conversación entre Pedro y yo. Yo soy Pedro Aznar, de 412. Y nada. Bueno, estamos en un podcast algo extraño a través de Skype. Esto no sé cómo va a salir. Habrá que probar otras veces a ver si lo mejoramos o cómo hacemos. Seguro que sale. Bueno, esperemos. A ver, bueno, Pedro, yo la primera pregunta tiene que ser, tú eras el que escribías en Apple Esfera, ¿no? Creo, eras sí. El que retransmitía, uh-huh. ¿Qué tal? Pues estresante, muy estresante porque, claro, no había webcast en directo, entonces si hay webcast en directo tú puedes hacer un pequeño resumen conforme lo estás viendo, pero claro, al tener que ver desde distintas fuentes y luego traducirlo y luego escribirlo rápidamente para que la gente lo pille en el menor tiempo posible, pues claro, era leer pestaña, pestaña, pestaña, pestaña, pestaña, traducir, escribir, pestaña, pestaña, pestaña, pestaña, traducir, escribir. Entonces al final pues se me pasó la hora y media, creo que dura la keynote, sí. Se me pasó volando, acabé con un dolor de manos que no lo podéis ni imaginar. Pero bueno, yo me lo pasé muy bien. A mí estas cosas me ¿Qué molan. tenéis? ¿Varias fuentes o directamente os guiasteis de...? Teníamos varias fuentes. De hecho, teníamos casi todas las que encontramos. MacRumors, MacTins. No me acuerdo cuál era. Habían HardMac también teníamos. Teníamos por lo menos cinco. Lo que pasa es que al final la fuente que mejor actualizaba y la que más información sacaba era MacRumors, que es el que tenían ahí un periodista informando en directo desde dentro. Y básicamente nos basamos, bueno, me basé en esa para ir comentando cosas. Lo que pasa es que sí que comparaba a lo mejor lo que decían ellos con otras cosas. Por ejemplo, los de MacRumors dijeron que el Mac Pro salía con 256 MB de Sí, RAM. yo lo leí y ahí ya me quedé de piedra. Es Claro, que y yo yo casi me puse tiro de los loco. pelos. Pero claro, como seguimos escribiendo, mientras me dio tiempo a mí a consultar las otras fuentes y a mirar, cuando me di cuenta enseguida lo dije de las otras fuentes, pero es Claro, que claro, claro. es que es súper, súper, es una vorágine ahí de rollo. Y luego mientras yo estaba haciendo el seguimiento en tiempo real, otro compañero de una pelesfera estaba preparando un post que salió inmediatamente después de acabar con un pequeño resumen de todo. Que bueno, pues para ser. Es la primera vez que lo hicimos, claro, porque no ha habido otra desde que está Pedesfera. Pero que bien, yo creo que bien, la gente. Repetís, ¿no? Sí, hombre, claro, esperemos repetir y esperemos repetir pronto. Aunque ya se sabe que. Bueno, se ha sabido hace poco que no va a Sí. haber keynote en la Apple Expo En París, sí. de Está París. mal el Steve. Sí, es que sabes que. Yo lo comentabais hoy, no creo que era en FacMac, y yo lo noté cuando lo vi, sobre todo viejillo, ya se le notan los años. Físicamente te refieres tú. Sí. Yo creo, aparte, bueno, el rollo del tema de que él está un poco deteriorado físicamente, o al menos eso parece, una de las cosas que se dicen por la que no se va a hacer keynote en París es por las malas relaciones que tienen con el gobierno francés. Ah, por lo de la Problemas con DRM y la todo iTunes, esto. sí. Sí. Incluso hizo una broma, Phil Schiller. Cuando estaba mostrando la tecnología Backdrops en el iChat, los fondos estos dinámicos, Sí. puso un fondo del Museo del Louvre de ahí de París, miró así para atrás y dijo, ¿qué? Aquí no hay Apple Store, ¿no? Y se volvió como diciendo, me acuerdo del rollo que lleváis con nosotros Sí. y aquí pasa algo. Pero vamos, que sí que lo he leído también en FacMac, que tiene el aspecto, han puesto una comparativa entre Sí, con la del 2005 y la de este año. Hombre, yo qué sé, yo si ves el vídeo lo notas un poco más apagado. De hecho, es la Hombre, primera sobre vez. todo que ha perdido protagonismo, ¿no? Que a lo mejor otros años era él el centro de la atención, el que decía todo un Sí, poco. pero, por ejemplo, cuando se le diagnosticó cáncer de páncreas hace 2 años o tres, 2 años creo que fue en el 2004, Sí. él siguió dando keynotes hasta que tuvieron que operarlo, porque la única que no dio fue la del Apple Expo, precisamente el 2004, donde se presentó el iMac G5, que lo presentó Phil Schiller. Pero vamos, que una keynote como esta, tan repartida entre gente, pues hombre, ha dado que pensar y también el aspecto que tenía. Yo la verdad es que la primera vez que lo vi, sin leer todavía nada ni nada, me dio la impresión de más mayor, ¿no? No Sí, enfermo, pero algo mayor. distinto. Sí. Así que Hombre, ya bueno, tiene pero. sus años, ¿no? Que tendrá casi 60, más o menos. Sí, casi Por ahí. 60. Es que Así ya es que. mayor, ¿eh? Ya entra Al en una edad contrario. difícil. Al contrario que lo que le pasa a Phil Schiller, que lo comento en mi podcast también, que es que cada día lo veo más gordo. O sea, ¡qué tío! Impresionante. Yo cuando lo vi salir en la keynote de esta última, digo, madre mía, tío, como sigas así no vas a caber en la pantalla del iChat. Van a tener que hacerte una pantalla de iChat panorámica Especial, para ¿no? ti. Sí, 30 sí, pulgadas sí. plus. Sí. Pero bueno, esperemos que lo de Steve sea solo apariencia, que no tenga más. Dijeron que el tema del cáncer que tuvo está totalmente Una cosa, aparte solucionado. de la keynote que entramos luego, ¿tú crees que ha sido un poco? Yo creo, vamos, básicamente que Steve está en medio de todos los proyectos. Un poco más, un poco menos, pero yo creo que siempre hay algo que él cambia o que propone. ¿Tú crees que es tan importante en Apple? Sí. O vamos, es un personaje Todo secundario. lo que sale de Apple, primero él le ha dado el visto bueno. De hecho, uno de los colaboradores de. Bueno, uno de los ejecutivos que tenían cuando sacaron la aplicación esta de DVD para hacer DVDs profesionales hace un montón de años que trabajaron con él, le presentaban proyectos acabados completamente y Steve Jobs decía que eso no le gustaba y que eso no salía. O sea que él es el que tiene la última palabra en Apple, lo que no quiere decir que él sea Apple, porque en Apple hay muy buena Sí. gente trabajando, está Jonathan Ive, Phil Schiller tiene muy buenas ideas también, no es un Steve Ballmer que no sirve para nada dentro de Para bailar, Microsoft. ¿no? Claro, solo sirve para eso. Aquí él, pues bueno, aporta bastantes cosas nuevas a Apple y tiene un equipo de ingenieros bastante bueno. Lo que pasa que, claro, pues el toque que da Steve Jobs a Apple, pues posiblemente pues se perdería, porque ya la época que estuvo Apple sin Steve Jobs, a mediados de los 80, pues Sí. fue la peor época de Apple. Hombre, un poco más y quiebra. Y quiebra, Sí. pero tampoco quiere decir, tampoco era la misma situación la que estaba en aquellos momentos como la que está ahora. Yo creo que ahora sin Steve Jobs, pues seguirían sacando buenos productos, seguro, porque hay muy buena gente detrás, lo que pasa que, claro, pues seguro que se colaría alguno que diríamos, esto no lo hubiera hecho Steve Jobs. Estoy seguro que no, que pasará. Bueno, eso es. Esperemos que se retire bastante tarde. O que nunca lo haga. Eso, que nunca, que se tire ahí, que se ponga como en los personajes de Futurama, que lo pongan en una Sí, en pecera un esta en la envase, ¿no? De cabeza estos de. y Sí, que le vayan consultando cosas. sí. Más vale, porque si Sí. no. Bueno, entrando ya en lo que sería la Keynote, lo que es el Mac Pro, que bueno, la verdad es que ha sido algo un poco secundario, ¿no? Ha sido muy rápida y Mac Pro Excel, y luego ya se han centrado un poco más en Leopard, Sí. que bueno, al fin y al cabo era lo que importaba, ¿no? En esta conferencia. Que no era algo tan de Es presentar que cosas, sino desarrolladores. esta conferencia, el tema es que ha sido una conferencia prácticamente o sea, por compromiso, no. Era una keynote que se tenía que hacer. Era una keynote en la que se tenía que acabar la transición y era una keynote en la que se tenía que decir a la gente cómo iba evolucionando el Leopard. Entonces, bueno, pues de tan previsible que ha sido, a algunos los ha decepcionado. Porque, por ejemplo, es que sabíamos hasta el nombre del Sí. Mac Pro. Sabíamos el nombre, sabíamos los procesadores. Se rumoreó que iban a cambiar la carcasa. Luego, a mes antes de la keynote, se dijo que no, que iban a tener doble bahía. O sea, es que Que se prácticamente sabía todo. podíamos haber hecho la keynote, la presentación nosotros. Sí. Lo del Excel, bueno, pues también se sospechaba, tampoco, incluso, no sé si lo presentó Phil Schiller también, o Steve Jobs, bueno, el que lo presentó dijo que el Excel realmente no está dentro de la gama Mac, pero es un ordenador de Apple que lleva el Mac OS X y que, pues, es un ordenador para servidores, para estaciones de trabajo, que también se tenía que actualizar, pues. O sea, que lo que han hecho es terminar con la transición, acabar una etapa de Apple que debería acabar para recuperar un poco la normalidad en Apple. Porque es que desde que se anunció la transición a Intel, estos meses han sido un poco totalmente predecibles. Si no sabíamos que iban a sacar siempre un Mac Intel cuando salió la MacBook en enero. Si no era uno, era otro. Entonces ahora ya llegamos un poco al terreno ese que dice, bueno, a ver ahora lo que me sacan. Porque ya habiendo También acabado es la un poco, ¿no? transición. La gente que ya es por especular tanto y decir tanto y es que Sí, encima la gente al final termina creyéndoselo que van a sí, sí, presentar sí, un sí. teléfono Sí, ves, eso es de una todo. cosa, eso del teléfono y del iPod nuevo y del tablet Mac es una cosa que me ha llamado a mí mucha atención esta keynote, porque nosotros en Apple Esfera, bueno, pues muchos lectores nos escriben, no escriben directamente a Apple, sino simplemente directamente nos escriben a nosotros y nos dicen que es que les ha decepcionado mucho esta conferencia porque no ha salido ningún iPod, ni ningún iPhone nuevo. Digo, vamos a ver, esta conferencia es una conferencia para programadores, para Claro. gente que desarrolla software. Si a esta gente le das un iPhone, te lo tiran a la cabeza. Si ellos para qué quieren eso? Ellos lo que quieren son herramientas para programar, tanto de software como de hardware. Entonces el hombre les ha dado eso, les ha dado una pedazo de bestia humana, que es el Mac Pro, y les ha dado pues lo que va a ser un adelanto de las tecnologías de Leopard. No les iba a dar un iPod, ¿para qué quieren ellos un iPod? Si ni siquiera se puede programar para el iPod. O sea, no hay que tener en cuenta, to todos queremos que siempre nos sorprendan con algo nuevo, pero hay que pensar que Sí, lo sí. tienen que presentar las cosas cada una en su momento. Igual que en la Macworld, por ejemplo, de enero, que es una feria para consumidores, no van a presentar programas para desarrolladores. Es lógico pensarlo, pues al contrario también. Sí, aparte es que ya es como algo común, ¿no? Hay por ejemplo, ponemos en el blog, en Apple Esfera, en cualquier sitio que hay una keynote, y ya lo primero, ¿van a presentar iPod nuevo? ¿Qué van a presentar? Sí, Es sí, que es sí, todo sí, en torno al iPod. Hay como un sí, sí, sí, público que para ellos Apple es iPod y cualquier sí, conferencia es iPod y todo es iPod. Y sí, eso no sé. es el efecto colateral del efecto halo este del Sí. iPod. Mucha gente se ha metido, ha entrado en el Mac gracias al iPod. Pero claro, el efecto negativo que tiene esto es que siempre quieren uno nuevo, porque como ellos entraron con ese producto, es un producto muy bueno y claro, a la gente le llama la atención que saquen uno nuevo. Ahora, claro, hay tantos rumores sobre el nuevo, es que hay tantos rumores que es que podría ser, Es como que de decías. nuevo cuando lo lleguen a presentar, si es que algún día lo presentan, es que va a ser lo mismo. Vais a volver a tener mails con decepciones, Sí. porque es tanto lo que se rumorea que Sí, es que ya sí. no es creíble. Sí. Es que También ya. tenemos que tener en cuenta que una presentación, una keynote de Apple siempre va a decepcionar en mayor o en menor medida, porque la gente se crean muchas falsas esperanzas, ellas mismas, porque realmente si una cosa tiene Apple es que no engaña. Apple no te dice que va a sacar una cosa y luego no la saca. Apple ya te dice que tienes un producto cuando ya está preparado para el mercado. De hecho, que el Mac Pro estuviera disponible el mismo lunes que se anunció fue un golpe de efecto bastante interesante que yo creo que fue el motivo por el que se tardó tanto en hacer esta conferencia, cuando normalmente son en julio. Sí. Entonces, claro, si entre toda la gente empiezan a calentar el ambiente diciendo que es que va a haber tal, va a haber tal, y luego no lo hay, pues es que sí, yo puedo estar diciendo durante meses que quiero que inventen un sistema antigravedad y que cuando llegue la Keynote no lo presenten y me cabré con ellos, pero no tengo razón. No es lógico. Bueno, ya entrando en lo que es el Mac Pro, a ver, lo primero, ¿qué te ha decepcionado? Del Mac Pro. Sí, algo que hayas dicho, no sé, no me llena, no lo compraría. Pues no tener 2.500 euros para comprarme la verdad es que me parece muy buen ordenador, es que no me ha decepcionado en absoluto. Tú comentabas, bueno, hemos comentado antes, un poquito antes de empezar el podcast, que va un poco escaso de RAM el modelo básico. Es bueno, 1 giga de RAM. Se podría haber puesto, por ejemplo, 1,5 gigas o algo así para el modelo básico. Pero la verdad es que como ordenador, es un ordenador quad que puede tener hasta 2 terabytes de disco duro, 16 gigas de RAM, que esto es Sí, gracias a los sí. 64 bits. Es una bestia absoluta. Y luego además el interior. Me ha recordado mucho el interior, me ha recordado mucho a mi pitufo. Porque me recuerda el tipo de encapsulación que llevan los discos duros a las bahías donde se guardan. Sí, arriba van todas seguidas las cuatro, Sí, ¿no? son una especie de cajones extraíbles donde Sí. se meten dentro los discos duros y no tienen cables. Entonces, Sí. claro, el sistema este sin cables, yo sí, mi Power Mac G3 es abrirlo y es que es totalmente diáfano. No, no, el cable del disco duro está por debajo de la circuitería. O sea, y lo único que me gustaría que hubiera cambiado un poco es el diseño exterior. No me gusta sobre todo la parte de atrás. No sé si es porque estoy acostumbrado al antiguo Power Mac, pero bueno, ahora han puesto la fuente de Arriba. la fuente de alimentación arriba y la Sí, ventilación estilo PC, abajo. ¿no? Sí, de hecho me recuerda mucho a una caja que hay para PC de Lion Lee, creo que es, que la V1000, bueno, es una copia descarada de la caja del Power Mac, pero tiene esa misma distribución. Entonces, bueno, me ha recordado un poco, pero me hubiera gustado que hubieran evolucionado un poco el diseño. Aunque bueno, ya he dicho varias veces yo que yo pienso que cuando acaben ya la transición ya empezarán a sacar nuevos diseños y nuevas. Ahora lo que quieren hacer es demostrar a la gente Que que están aunque, preparados, ¿no? claro, que son los mismos ordenadores que habían antes, funcionan exactamente igual. De hecho, no sé si has visto en el vídeo de la keynote que sale Steve Jobs, dice que lo más difícil que han tenido que hacer durante la transición era esto. Entonces el tío pone una pantalla del Tiger, Sí. le da un botón, se difumina y aparece la La misma pantalla misma. del Tiger. Eso es. Sí, Dice, y esto sí. era PowerPC y esto es Intel. Y para conseguir que la misma versión funcione de la misma manera aquí y aquí, pues eso es lo más complicado que hemos tenido que hacer. Yo creo que la transición ha ido bastante bien. Las Sí, ventas de también MacBooks. es un efecto visual, como tú dices, es si la gente ve el mismo producto haciendo lo Claro. mismo, es como algo transparente, Claro. ¿no? Es como Rosetta, es el software Eso es. increíble que nunca vamos a ver. Eso es. Es Entonces, lo el mismo. nuevo El nuevo Mac Pro que se esperaba desde hace muchísimo tiempo y bueno, era una cosa que la gente estaba esperando. De hecho, pensaban que era el primer Mac con procesador Intel que iba a salir y al final ha sido el último. Pues bueno, lo que ya pondría la guinda en la transición sería que por fin Adobe lanzara el Photoshop en formato binario universal, que es lo que el ranking de preguntas que me suelen hacer es que cuándo va a salir el Photoshop en binario universal. Hombre, yo tengo ¿No que te vas a preocupar? decir que el CS2 no lo he probado, pero el CS en el MacBook con 2 GB de RAM funciona genial, ¿eh? Sí, Muy va bien. bien, ¿no? Yo Porque lo también. estuvimos comparando con el de mi hermano, que es un PowerBook G4, y excepto en tipo de fotos con muchos megas, muchas capas, por lo demás la velocidad es semejante. Es muy Yo creo que, parecida y se puede trabajar perfectamente con él. claro, también la expectativa es porque Adobe dijo que no iban a lanzar el CS2 en binario universal porque ya sería el siguiente, el CS3, el que lanzarían Claro. para Mac. Entonces, claro, la gente está expectante de ver si las nuevas máquinas, cómo van a responder con el nuevo programa. Que se supone que una máquina quad, yo es que no quiero ni imaginarme cómo tienen que funcionar esos ordenadores, pero tienen que ser, bueno, tienen que volar porque, bueno, imagíname, el otro día estuve haciendo configuraciones, la más alta creo que valía, Sí, 9.600 me parece que era. 9.000, a mí me salían 12.000 y algo. Porque habrás puesto pantallas. Ah, Claro. no, yo es que hice una, dije, voy acá a, vamos, a montarme el ordenador de mis sueños. Y sin pantalla ni nada, 9.600 € que te montas. Yo le puse, claro, yo le puse una Cinema Display de Claro, 30. claro. Claro. Te compras un Power Mac, ya que puedes soñar, ¿no? Con Sí, un sí. ordenador con 2 terabytes y con 16 GB de RAM, pues digo, pues le pongo una Cinema Display. Que vamos, que son buenos ordenadores, están muy bien de precio, a pesar de que la comparativa que hicieron en la Keynote no era del todo justa con el Dell, porque el Dell que ellos pusieron ahí tenía una tarjeta gráfica bastante más potente que la que lleva el Mac Pro de base. Pero aún así estuve haciendo cálculos y sí que sale más barato. O Sí, sea estaba que. leyendo que no, que vamos, que la gráfica que le han puesto tampoco es que sea nada del otro mundo, más bien Sí. normalita. Ya si le quieres poner Que. la cuadro de Nvidia Claro. esta, que es. Buah, eso es una. Eso ya es punto Eso y ya, pues, aparte. tienes que ponerte el cinturón de seguridad. Y no sé dónde leí. No sé si en algún blog, no sé dónde lo leí, dice, pero para manejar ordenadores también tienes carne por puntos, ¿no? Que te van quitando por la velocidad que tienen que pillar. Porque vamos, son unas máquinas bastante, bastante buenas. En definitiva, que a mí me ha gustado mucho decepcionar. Tampoco he tenido tiempo de ver mucho porque hoy es miércoles cuando estamos grabando esto y la conferencia fue el lunes por la tarde. Y habría que verlo. A ver si tengo oportunidad de ver alguno en directo aquí en una tienda de Elche. Y haría fotos y comentaría cosas porque, claro, lo suyo es verlo funcionando y toquetearlo por dentro. Es que tengo unas ganas de abrirlo y desmontarlo para ver cómo van las unidades, cómo está el sistema de ventilación, en Yo es que fin. ya no puedo, porque es que a Katwin ya no me puedo acercar, porque me da miedo a ver si me van a cobrar 200 € por pasar por ahí. Tienes tu foto Porque, en la puerta, ¿no? no, es que encima lo mejor de todo es que el día que fui a comprar el portátil con mi hermana, bueno, esto para la Sí. gente que no lo sepa es que el portátil de mi hermana costó 200 € menos. Justo ese día había una Cinema Display de 20 pulgadas con Windows. Adiós. Entonces, vamos, fue un cabreo increíble ver ahí la Cinema Display con un MacBook Pro y Windows, que es que me supo fatal. Entonces agarro yo, abro el blog y justo pongo un post que había hecho de que me parecía fatal que vendieran Macs con Windows. Y se lo dejé Como ahí en la reclamo. Cinema Display a toda pantalla. Claro. Entonces, vamos, que han visto el videocast seguro. Así que, vamos, tengo un miedo de pasar por ahí. Menos mal que me pilla lejos de casa. Oye, ¿tú crees en los test estos que, vamos, que ahora se han puesto de moda con la transición a Intel de 2 veces más rápido, vez y media más rápido? Sí, ¿Esto cómo hombre, lo ves tú? Porque, vamos, a mí es que no me llena. estos test son un poco especiales. Son test que los hace una tercera, o sea, no los hace Apple. Sí. Apple manda las máquinas que son prototipos normalmente. De hecho, las especificaciones del MacBook Pro, los test que se le hicieron fueron sobre prototipos que iban a más baja velocidad de lo que al final salieron en el mercado. Entonces, ellos lo mandan a una empresa que es SPEC, que es lo que hacen una serie de test, son baterías de test que utilizan las tecnologías básicas que usa cada procesador y cada tarjeta gráfica y cada equipo o sistema en general. Y te muestra una salida de datos. Lo que pasa es que esos test Esos test en laboratorio están muy bien hacerlos, pero esos test no me dicen a mí que realmente me vaya a ir el doble de rápido, porque mi aplicación igual, igual por ejemplo el Photoshop no usa una de esas características de procesador especial, entonces me puede ir más lento, o al contrario, las utiliza todavía mejor que los test que hacen en los laboratorios de SPEC. Entonces, pues hombre, si ellos dicen que es 2 veces más rápido, no lo dicen ellos, lo dice otra empresa. Que Apple ha pagado, todo hay que decirlo, ha Claro. pagado, ¿no? Que ha contratado sus servicios para ello. Y que han pensado en eso. También hay que leer la letra pequeña y ver qué equipos son los que están diciendo que es el doble de rápidos. No son los equipos base. Creo que eran, que estaban ligeramente ampliados, que era el equipo a 3 GHz. No lo sé seguro, pero creo que no era el equipo base. Pero aún así, bueno, yo tenía mucho miedo porque el Power Mac G5 Quad es, bueno. Es absolutamente brutal y Sí, es claro, más, en los test mejorarlo. de Final Cut tampoco es mucho más rápido el nuevo Mac Claro. Pro. Es un Entonces. poquito más, pero tampoco es excepcional. Claro, entonces lo que hay que hacer es ver cómo funcionan las aplicaciones. De hecho, ellos esta vez pusieron tablas comparativas de las tablas de SPEC que le habían pasado a la empresa y luego aparte pusieron una diapositiva con cómo funcionaban las aplicaciones específicas de 3D, de Sí, audio, de sí. vídeo, para que vieran cómo funcionaba. Hombre, es normal que tiene que haber mejora. Son procesadores de 4 núcleos de última Más nuevos. generación. Claro, tienen más bus, la memoria es mejor. Pues yo qué sé, pues es que tienen que funcionar mejor. Que no Claro. funcionen al doble, bueno, con que funcionen como mínimo como antes, pues bueno, pues ya te puedes dar con un canto en los dientes. Pero seguro que funcionan mejor. Eso está claro. Eso está claro. Una cosa, ¿no crees que habría sido mejor sacar, bueno, anteriormente, actualmente, bueno, anteriormente ya no se vende el Power Mac? Había tres versiones y ahora hay solo una, pero vamos, pueden haber tres versiones perfectamente. Sí. Porque he optado, no sé, me parece un poco extraño sacar una base y luego tú ya haces lo que te dé la gana. En vez de marcar directamente, Sí. hay tres modelos y bueno, ya vosotros elegís. Sí. Yo personalmente me gusta más esta opción de que haya solo una base y luego poder añadirle tú lo que quieras. Esto, yo cuando lo vi, me recordó mucho cuando vas a pedir una pizza, que tú tienes la base ya hecha con el tomate. Y el queso, y tú le vas añadiendo los ingredientes que quieres. A mí me gusta más hacérmela yo que ver las que están hechas y elegir una. Entonces, en Mac, el problema de que tienen las configuraciones que están hechas, por ejemplo, los MacBook, si pudiéramos haber elegido el color como una opción del MacBook básico, pues a lo mejor hubiera sido mejor para la gente que no quiere gastarse esos 200 euros extra en el disco duro que tiene. Sí. O. Por ejemplo, es mucho más personalizable. De hecho, haciendo cálculos de combinatoria, a Steve Jobs le daban 4 millones de Sí, combinaciones, no sé cuánto. exagerado. Yo creo que más que nada ahí está la memoria RAM, porque Sí, es que memoria si RAM. no, no me salen las Sí, cuentas. sí, sí, sí. Que bueno, que se pueden hacer grandes y grandes configuraciones. Y sobre todo para el tema, este tema, para las empresas, es mejor que haya una configuración base, luego que cada empresa lo configura a su medida, porque posiblemente necesite una máquina no muy potente, pero con mucha RAM. O una máquina con poca RAM, pero muy potente. Entonces, si hubieran varias configuraciones, todas deberían llevar pues el mismo tipo de RAM. Variar solo en la velocidad para luego quitar de en otra característica. Yo prefiero que sean así. Porque es más hacerlo como tú quieres. Lo que pasa que así, pues quizás sea un poquito más caro. Porque quizás los paquetes que salen antes de los Mac. Pues por ejemplo los MacBook Pro, el de 15 y el de 17. Pues el de 15 y el de 15 pues tienen unas diferencias. Pues a lo mejor así sí que sería más barato que si tuviera un Mac básico y tuvieran que hacértelo a medida. Aparte de que el tiempo que tardarían de más en hacerte a medida todo lo que tú pusieras, pues sería Claro, mucho mayor ese que es uno de simplemente los añadir. problemas del MacBook. Claramente Sí. la gente le tarda un mes, pero porque te están haciendo el portátil a medida y te lo están ensamblando para ti. Sí, Entonces es un poco el problema, ¿no? También. También Entonces, es algo curioso quién va a bajar la velocidad del procesador, porque por 200 euros yo no creo que haya nadie que haga eso. sí. Es que es Sí, algo sí, sí. como, a ver, es perder dinero. Yo lo Sí, veo así, sería vamos. tener, como configuración base, sería tener la mínima velocidad a la que tienes en el modelo de Mac y tú siempre elegir, claro, siempre elegir para mejor. Tendría que ser Claro. una configuración base. Pero, por ejemplo, mucha gente no quiere que tener solo una tarjeta de RAM. quiere tenerlo en dos, en lugar de una de un giga, en dos de 512, por lo que sea. Ya. Yo he visto mucha gente que no quiere, no sé por qué, quizás sea por el dual channel o por lo que sea, que no quiere tener solo, bueno, pues eso también podrías, sería una buena idea poder personalizarlo totalmente. En los Mac Pro, yo creo que lo han hecho así porque es mucho más fácil hacerlo a medida. Mac Pro, quiero esto, esto y esto. El tío que está haciéndolo en la tienda, enseguida te lo cambia. Claro, un portátil no lo puede hacer cualquiera. Sí. Un portátil ya tiene que tener pues una certificación, tiene que tener unas pruebas para ver que funcione, claro, como para meter la pata más en los portátiles. Está Apple ahora. Entonces. Hombre, te voy a decir que mi MacBook no se calienta nada. Aparte es algo muy curioso que lo dije en el chat. El blanco se calienta muchísimo y el negro no. No puede ser, no sé, a lo mejor es por la carcasa. Yo creo que debe de ser, porque después de estas se diferencian en 4 semanas y algo han hecho. Claramente han hecho algo porque son muy distintos en cuanto a la temperatura. Yo llevo viendo MacBooks pues prácticamente desde que salieron, porque en el GUM de Alicante, bueno, se compra ya vi los primeros y tal, y yo es que no he visto ninguno con problemas. De verdad. Sí, sí, esa es otra. No he visto ninguno con problemas. En MacBook Pros tampoco he visto ninguno con problemas. Y he visto varios. O sea, pues esto sí, es un poco lo que dicen en Macquarium, ¿no? La gente que postea es porque tiene problemas. No va a postear todo el mundo para decir, ah, pues es que mi ordenador va muy bien. Entonces, de todas formas, ¿para qué lo dices? Eso también lo comentaron, lo leí también en FacMac, que es que son máquinas haciendo otras máquinas. La fabricación en serie es eso. Son máquinas haciendo otras máquinas. Entonces, es muy normal que hayan fallos mecánicos, que se pueda equivocar en algo, que la carcasa, el plástico con el que esté hecho, no sea correcto. Bueno, pues en un MacBook, en un laboratorio, que solo toca un técnico para mirar cuatro cosas, pues posiblemente no tenga decoloración, porque es que no lo va a usar tanto. Sin embargo, claro, es una vez que está en la calle cuando las cosas empiezan a fallar. Es igual como con los programas. Yo como programador, bueno, pues a mí me han pasado, yo he hecho programas que yo digo, esto es una caña de programa, y luego me ha dicho el usuario, pero ¿y esto cómo se hace? Digo, adiós. Son cosas que tú no lo ves hasta que realmente la gente no lo prueba. Pero es que es engañarse pensar que solo pasa con esto con Apple y pasa con todo, de hecho, de forma mucho más escandalosa. Yo he visto Fujitsus que se desconchaban, pero como si los hubiera dado el sol durante una semana. He visto pantallas de Dell que parecían televisores en blanco y negro, o sea, hay muchos fallos. Lo que pasa que, claro, Apple es mucho más llamativa. La gente espera de Apple lo inesperado. Lo mejor. Lo mejor. Y, claro, pues tienen que tener fallos. También yo he visto Audis A3 fallar. He visto BMWs que se desconectaba el sistema eléctrico que tenían y no arrancaban. O sea, que es que todo tiene fallos. Por muy caro que sea, por muy buenas pruebas de seguridad de calidad que tengas. Hay fallos. Y es que es algo inevitable. La ley de Murphy es así, si no, no existiría. Sí, sí. Luego, no sé si te has fijado, pero no incluye ni AirPod ni Bluetooth. ¿Te has dado cuenta de ello? ¿Los Mac Pro no lo llevan? No. Cuesta $79. Es que aparte me quedé un poco como... ¿Ah, sí? Ah, pues eso no... Yo creía que sí que venía incorporado, ¿ves? Eso es una cosa que no sabía. No venían... Como él sí que comentó algo en la keynote de que tenían... Bueno, posiblemente comentaría la posibilidad de tener... Claro, si te fijas, ellos dijeron lo máximo en prestaciones, la máxima cantidad de memoria, todo lo máximo. Claro. De todas formas, posiblemente sea... Hombre, el Bluetooth no entiendo que no lo hayan puesto. Aunque también es verdad, es que estamos pensando en ordenadores para nosotros, para nuestra casa. Y esos ordenadores realmente... son para otras... Es lo que decías tú, ¿no? A lo mejor una empresa no necesita eso, entonces lo puede hacer más a medida. Pues son 70 euros menos que se gastan. Lo que sí que han sacado nuevo es la AirPort, una nueva tarjeta AirPort con una nueva frecuencia en gigahercios, la 5,4, que dicen que es más rápida, que de hecho ya estaba funcionando en el centro Moscú, donde se hizo la keynote antes de comenzar, y la gente empezó a especular de que esto, porque este tipo de red inalámbrica nueva. Y las nuevas tarjetas se llaman AirPort Express, que no tienen nada que ver con el aparatito pequeño que se vende de Apple. Sí. Sino que son unas tarjetas que se pueden añadir y que se ve que tienen un nuevo chip Broadcom bastante, bastante rápido. Hombre, esto en Europa no lo veremos, porque con nuestras leyes seguro que está prohibido. Seguro, y si no lo prohibirán antes de que llegue. Sí. Y en París tampoco, porque con el rollo que llevan con Apple. Otra cosa, yo no sé, bueno, la verdad es que han bajado un poco de precio en prestaciones con el cambio a Intel, pero sobre todo yo creo que la gente al ver ahora un Mac con Windows ya le parece que tiene como mejor calidad-precio. Es como si ven el mismo ordenador, pero sin Windows como que es más caro. No sé si es Es. algo que piensan o no lo entiendo. Yo creo que la gente piensa así en términos de ahorrarse un ordenador. Yo creo que cuando la gente ve ahora un Mac con Intel pensando que le puede poner un Windows, está pensando que se puede deshacer del PC que tiene en su casa y que puede venderlo y que no va a necesitar otro PC más en la vida. Entonces, claro, le puede parecer más barato en el sentido de que dicen, bueno, pues aquí tengo un PC y un Mac a la vez. Pero claro, pues. Se podría haber mejorado, por ejemplo, los MacBook. Yo sí que pienso que como opción al menos deberían haber tenido una tarjeta gráfica dedicada. Porque, no por nada, la tarjeta gráfica a mí no me desagrada, porque es una, siempre lo he dicho, es una buena tarjeta gráfica que cumple perfectamente su cometido, incluso supera algunas expectativas que habían. Tiene vídeo en alta definición, puede jugar a los juegos bastante decentemente. Pero quizás para alguien que no quiera un MacBook Pro, pero necesite algo un poquito más serio, pues sí que hubiera sido como opción poder añadir una tarjeta nueva. Pero vamos, que ya te digo, yo los MacBook que he visto con la tarjeta, con la GMA Sí, 950 sí. y las pruebas que hemos hecho, hemos probado juegos y tal, yo la veo muy bien. Lo único que, claro, no le puedes pedir, incluso Apple incluyó las especificaciones del Final Cut Express. Ahora está Express. soportada. Sí, el Pro no, pero el Express sí que puedes usarlo en el Sí, portátil. sí. Hombre, yo de juegos no te puedo decir mucho porque la verdad es que no he probado Yo nada vi ni he hecho nada, pero. el Half-Life 2 en Bootcamp y la verdad es que va muy bien. Va Sí, bueno, muy, muy bien. espera, es que Sí, no me sé su nombre, Zack a Mac se mí. le colgó, ¿no? Jugando al Need for Speed. A Zaga, sí. No, a Zaga se le colgó el Need for Speed. Sí. Sí, pero es que no te preocupes, es que sabes qué pasa, que este día no estaba yo en la reunión. Entonces, si los dejo solos un momento, empiezan a colgar más. No, Se es perfecto. desmadra ese Sí, día. sí, sí, sí. Ya cuando llegué yo, pues ya no se colgó ningún Mac. Fue. Yo sé que probamos Parallels, me acuerdo que había un MacBook con Parallels corriendo la Red Hat, Windows XP y Mac OS 10 y tenía 512 megas de RAM. O sea, Pues eso sí que me eso sorprendió. sí que ya, eso está Eso sí bien, que me ¿eh? sorprendió. Eso sí Sí, que sí, me, sí. sí, porque yo probé con 512, que es el de mi hermana, el Parallels, y la verdad Sí. es que muy bien no iba. Sí. Tampoco Hombre. me interesa, no sé, yo por ejemplo no lo he instalado ni nada porque puedo depender completamente, no me hace falta para nada el entorno Windows, Sí. pero no sé, que a lo mejor a alguna persona sí que le hace falta y la verdad es que Parallels está ahí y es algo muy Pues interesante. en Linux la verdad es que iba bastante bien y en Windows también. Lo único que, claro, la falta de RAM lo que hacía era que tardaba un poquito en entrar en cada uno de los sistemas, pero Sí. para tener 512, que recordemos que no son 512 porque le quita la tarjeta gráfica, Claro. creo que son 64, ¿no? Los que le quita Sí, de 64 más lo del sistema, que el sistema tiene una parte que siempre consume. claro, o sea Los que fíjate. 64 son como variables, ¿no? Sí. Dependiendo de lo que tú hagas, pues cogerá más o menos. Pues imagínate, pues ahí hubieron cosas, pero sí, se le colgó, bueno, se le colgó Bootcamp, o sea que se le colgó Windows, o sea que Sí. tampoco podemos decir que se haya Bueno, colgado. mientras vaya bien en Mac, la verdad es que lo Sí, demás da un poco igual. el Mac va perfecto, es una maravilla. Bueno, ya creo que hemos hablado de todo del Mac Pro, no nos queda nada. Así que, bueno, Leo, Compradlo. padre. ¿Eh? Compradlo. No, yo creo que de momento no, todavía estoy pagando este, así que me queda para rato. Bueno, lo siguiente es un sobremesa, ¿no? No, no. Yo soy de portátil. A Tu mí, portátil, sí, siempre. es que no. Yo cogerlo, me voy a la sala, después me voy por ahí. Ya. Yo el portátil, es que no me convence de sobre. Yo te lo tengo que El comprar. iMac sí. La verdad es que el iMac lo veo como portable, porque quieras o no, es un sobremesa que en un momento dado te lo puedes llevar, porque lo que usa es un Sí. cable. Además, Entonces. fíjate, mira, te voy a contar que cuando hacemos las reuniones del GUM Alicante, hay más iMac que portátiles. Pero es que no te lo pueden imaginar. Tú te ves entrar. Y claro, el ingenio de la gente se va agudizando, ¿no? Porque primero se traían el iMac en la caja. Entonces la caja, bueno, por la caja se puede romper el asa o se puede estropear. Pero es que ahora han evolucionado eso y lo que hacen es coger carritos de la compra. Y le quitan el cesto, lo ponen encima, le ponen dos asas. Bueno, impresionante. Y aquí se juntan, pues no sé si se juntan 6 o 7 iMac, la última vez que estuvimos, se juntaron 6 o 7 iMac. O sea, una cosa Yo creo que lo espectacular. tienen difícil, ¿eh? Metiendo aquí esto en el medio que no pega nada, pero yo creo que Apple para mejorar el iMac, joder, se lo tienen que currar, ¿eh? Sí. Porque actualmente me parece, si Sí, el eso iMac G4 ya me parece increíble, es que el G5 y el Core Duo es que me sí. parecen geniales. Yo lo estuve, también creo que lo he comentado alguna vez, que ya han llegado a un punto en que, claro, sobre todo el iMac, que es que el iMac, ¿Qué porque más bueno, pueden quitar si ya no hay nada que quitar? La pantalla. los portátiles pueden hacerlo más pequeños, bueno, pueden hacer algunas cosas, las torres pues sí que pueden mejorarlas, pero claro, un iMac, lo único que pueden hacer es hacerlo más delgado. Y hacerlo más delgado en un iMac, pues tampoco te importa mucho, porque Claro. tú ves de delante, tú no ves detrás lo que hay. Entonces, lo único que pueden mejorar es añadir cosas. Pues yo qué sé, ¿qué van a añadir? Pues, y es que lo tiene todo, no sé qué añadirían en el iMac, pero vamos, que lo tienen bastante chungo. Yo si fuera Jonathan Ive estaría preocupado. Seguro que tiene algo pensado para el iMac. Yo creo que lo siguiente es cambio de imagen, ¿eh? Yo creo que dentro de poco empiezan. Yo creo que Sí. el MacBook negro es un poco ahí, está como en el medio, ¿no? Es más, si te fijaste en las fotos, están todos como a un lado y el MacBook negro ahí en la esquinita, un poco apartado, como el extraño, el que pinta Sí, sí, aquí. sí, sí, sí, sí. Yo creo que no creo que tarde mucho más, ¿eh? Yo Hombre, la creo. verdad es que un No sé. iMac negro, yo he visto algunos montajes que han hecho por ahí. Un iMac negro también está chulo, con la manzanita blanca adelante. Es que yo creo que es lo que tiene el MacBook negro, que tú ves un MacBook blanco de lejos y no se ve la manzana, pero es que el negro es que canta Apple por los cuatro costados, aunque digan que es un Dell. No, yo te digo que la gente que dice que el MacBook negro se parece a un Dell es que nunca han visto un MacBook Sí, negro. sí, sí. Tú puedes ver un MacBook negro en una foto y decir, pues sí, Qué pues feo. se parece un PC, ¿no? Se parece a un PC, parece un Dell incluso, pero es que en el momento en que tú ves y tocas uno, dices, no puede ser. Si es que solo con verlo y ver lo delgado que es, el acabado que tiene, bueno, es impresionante. Yo qué te voy a decir a ti. Hombre, el acabado, pero que se llena de mierda, aún más que el blanco, todo hay que decirlo, porque es que Tienes no que lo estar puede ni siempre con un tocar. trapito. Sí, es que se llena de grasa, es que es tocarlo y ala, Claro. ya tienes la huella. Es Claro, claro, hombre, claro. digamos que es mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, el blanco está completamente rayado, el de mi hermana, y eso que lo cuida con la funda y con la Claro. Second Skin y con todo. Y Sí, este eso le pasa a los lo iBook tengo también, aquí sí. tirado y no se ha rayado por ningún sitio. Está lleno de grasa, pero no se ha rayado. Sí. Entonces, es una ventaja, ¿no? Al fin y al cabo. Tienes que ir con un pañito siempre limpiándolo, por si Sí. acaso. Bueno, oye, Leopard, ¿qué piensas de esas cosas secretas que han dejado así como no vamos a decir nada, pero hay cosas secretas? ¿Crees que es Pues algo importante o secundario y por eso no han dicho nada? Lo han dejado un poco así como para que los blogueros inventemos. yo pienso que todavía no hemos visto Leopard. Lo que nos enseñaron, las 10 características, que de ellas se salvan dos. La máquina del tiempo. Sí. Es simplemente la punta del iceberg de Leopard. Fíjate que antes de presentar Leopard hubo un tío que se estuvo dedicando en la keynote a machacar a Microsoft para decir que es que los copiaban, que los copiaban, que los copiaban, que Vista, comparando Vista con Tiger, Vista con Tiger. Entonces yo pienso que eso lo hicieron para decir luego, mirar, ahora Leopard no os vamos a decir todo lo que va a tener, porque es que si no estos tíos retrasan más Vista y luego lo sacan igual. Entonces vamos a decir las 10 cosas que, pues sí, que vamos a lanzar y tal, pero lo que realmente va a ser fuerte no va a salir hasta que, pues, estemos llegando. Yo creo que la Macworld ya se verá algo, pero sobre todo, yo ya cuando oigas mi podcast, que también lo voy a subir ahora dentro de poco, lo comento, me jugaría, bueno, mi cuello a que antes de que se lance Leopard o cuando se lance Leopard, va a tener una interfaz totalmente distinta a la que tiene ahora, pero totalmente distinta. No solo en el tema de que ya, bueno, ahora ya han eliminado el Bruce Metal este de las Sí. ventanitas, pero nuevo dock seguro, pero completamente seguro. Es que es algo que tú mismo comentabas, ¿no? Que es lo que más tiempo lleva en Sí. OS X y nunca ha cambiado. Y mira que han sacado versiones, llevamos 5 y siempre Sí, ha sido sí, sí. igual, no ha Sí, siempre ha sufrido sido el ningún mismo. cambio. Entonces, en aquel momento el dock es una gran idea. Lo que pasa que el dock Se no puede lo han exprimir evolucionado. mucho más. Sí, no lo han evolucionado lo que puede dar de sí. Hay, por ejemplo, bueno, no son docs, son barras que existen en algunos Linux que tienen posibilidades increíbles. Y en Mac tenemos simplemente, pues bueno, sí, con programitas de terceras compañías le puedes hacer que haga virguerías, pero eso, el estilo Apple que tiene que ofrecer eso no lo da. Entonces yo creo que la versión final de Leopard va a ser una completa sorpresa. En ese sentido, como Apple lo que va a hacer es decir: tenéis vista ahora, una vez que ya está lista, que ya está vista en el mercado, ya tenéis vista en el mercado, vale, ahora sacamos nosotros el nuestro. Entonces ya ahí van a dar caña. De hecho, durante un montón de meses estuvo hablando de que Leopard están trabajando en un tipo de aceleración gráfica con efectos gráficos bastante impresionantes que no nos enseñaron el lunes. Entonces, bueno, Core Animation, que lo sacaron Sí. en Leopard, que es una pasada desde el punto de vista de un desarrollador, es como si le dijeran a los programadores: mirad, os damos las herramientas para que hagáis las aplicaciones más espectaculares que queráis con el mínimo trabajo. O sea, lo que hace Core Animation es dividir los objetos en capas, que luego tú puedes mover como quieras para adelante, para atrás, para navegar. El anuncio este del iPod Nano está hecho con eso. O Sí, sea, sí. es alucinante. Entonces, yo me imagino como programador las posibilidades que le podría dar a mi interfaz de mi programa con Core Animation, y me imagino que si yo lo pienso, lo que habrán hecho ellos en el sistema operativo tiene que ser brutal. Hombre, también es un poco el porqué de tenemos aplicaciones tan sencillas y a la vez bonitas, ¿no? Porque está Apple detrás. Yo creo sí, que sin Xcode y Apple, que da un poco los pasos a seguir, seguro que Sí. tendríamos aplicaciones al estilo Windows. Sí, sí, sí, Eso, sí, yo sí, creo que sí. está Apple de por medio y eso se nota, porque todas El las único. aplicaciones tienen algo en común y lo sencillas que son la mayor parte, ¿no? Ellos tienen una. No sé si la has leído en la página web de Apple. Ellos tienen una guía de estilo en la que le dicen a los programadores cómo tienen que programar visualmente las aplicaciones. O sea, cómo tienen que programar, que poner los controles de los botones, cómo tienen que controlar los iconos de las luces que hay en la esquina superior izquierda. Que tiene que aparecer uno siempre a la izquierda, bueno, una serie de pasos que tienen que cumplir las aplicaciones. Normalmente casi todos las siguen, siempre hay alguno que se desmarca, pero las aplicaciones tienen esa coherencia visual porque realmente quien programa para Mac es alguien que ha estado usando mucho Mac antes. Entonces, esta experiencia pues aporta que cuando tú sacas un programa para Mac y ves, por ejemplo, el Skype. Fíjate que el Skype es una Sí. copia en un sistema y en otro. Pues es que en Mac me parece muchísimo más bonito. Sí, pero Simplemente a es lo que es mejor por algo los controles que visual. pasa. Claro. Es. Entonces, aplicaciones, yo qué sé. Mira, una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención es el catálogo tipográfico de Mac OS X. La sencillez y la potencia que tiene para buscar cualquier fuente. Sin embargo, para buscarte una fuente en Windows, Tienes que abrir tienes una un por una, cuadro que de es horrible. diálogo. Pero es que el cuadro de diálogo de Windows está heredado de Windows 3.11, que es que tiene los iconos de las unidades que se usaban en 3.11. Y de hecho, creo que Salva en Resistance is Futile lo comentó, no, en Vitellia lo comentó Salva, que dice que en Vista se sigue manteniendo ese cuadro. O sea, que van a tener los mismos iconos que tenía Windows 3.11 en Vista. O sea, es totalmente, vamos, no les interesa. Mira, como programador, o sea, como informático en la universidad, yo lo he visto muchísimo. No se da importancia al aspecto visual de las aplicaciones. Y yo pienso que es un error. Porque una aplicación puede funcionar muy bien, pero si visualmente es un engendro, la gente no la usa. Entonces, si tú lo que quieres una aplicación es que la gente la use y no la usa, no vale para nada que tu Sí. aplicación Esto es funcione. igual que la comida, tiene que entrar por los ojos. Si tú pones Claro un que sí. plato que tiene una pinta buenísima, aunque sepa horrible, seguro que Sí. hay uno que cae. Sí, sí, Eso sí. tiene, es que Entonces, es así. Apple intenta eso, que las cosas sean muy sencillas, porque yo qué sé, configurar una red en un Mac, tú sabes que es conectar y listo. O sea, no tienes que hacer nada, nada extraño. Puedes configurarlo tú luego aparte si quieres. Pero claro, no es lo mismo configurar una red en un Mac que configurar una red con Windows, por favor. Es que es totalmente. Siempre buscan transparencia, pero que si tú quieres luego hacer algo más avanzado, lo puedas hacer. De hecho, yo tengo scripts hechos en el shell de Unix que lleva Mac OS X, que no tiene interfaz gráfica, pero bueno, por probar, para ver que se pueden hacer todo ese tipo de cosas. Pero que se usa mucho la sencillez. ¿Crees que, bueno, yo lo creo así, que lo de primavera del 2007 es un poco como para reírse de vista, porque en un principio nadie había hablado de fechas tan tarde, ¿no? Siempre habían dicho Enero, finales de este año, principios del que viene. Entonces, sí. yo lo primero cuando dijeron primavera del 2007 dije, buah, estos quieren meterse a saco con vista, decimos primavera del 2007 y luego en enero le metemos Leopard y se queda todo el mundo flipándolo. Sí, Pues, no pues. sé, a lo mejor es algo simplemente por quedar bien. Como puede ser también, lo primero que te dicen en la carrera cuando desarrollas software es que la fecha de entrega intenta que sea o sea, intenta ser prudente, no te pilles tú los dedos. O sea, según Microsoft tendríamos que estar usando Vista ya desde hace un año y medio. Entonces, no tiene mucho sentido decir que vas a entregar una cosa cuando no puedes hacerlo, tienes que ser realista. Entonces yo creo que ellos pues no se han querido pillar mucho los dedos. Abril les ha dado muy buena suerte en otras situaciones. Tiger se lanzó en abril y según ellos en la última keynote lo decían, que era el producto de Apple que más éxito ha tenido en toda su historia, tanto hardware como software. O sea, el Tiger ha sido un bombazo. Y claro, pues es una buena fecha para lanzar un sistema operativo. Nadie está de vacaciones, es una fecha en que bueno, se mueve un poco. Todavía no estamos a final, digamos, de curso, tanto en empresas como en situaciones de estudiantes, y es un buen momento para lanzar algo así. En enero, que lanzaran Leopard, eso sería un bombazo absoluto porque nadie se lo esperaría. Claro, Pero es un poco que. lo que pensé yo, ¿no? Este es efecto impresión. Eso. Dejamos aquí a todo el mundo impresionado diciendo que hemos, en vez de atrasarnos como Microsoft, nos adelantamos 3 meses. Sí. De hecho, ellos han cumplido todas las fechas. Bueno, no solo las han cumplido, las han mejorado. Sí. En la transición ellos decían que a finales del 2006 todos los ordenadores estarían en Intel. Y no sé, a finales, así estamos a mitad de año. Sí, Entonces, 210 días, que sí, vamos, lo 210 decían. días, que son 210 días que han aprovechado muy bien, que Sí. no es tan fácil migrar toda una línea de productos hardware y software a una nueva plataforma. Y ellos lo han hecho de forma que el usuario prácticamente no se ha enterado. Siempre han habido pequeños problemas, pues es normal que hayan pequeños problemas bueno, pues Rosetta no ha funcionado bien en algunos programas o algún tipo. Pero hoy en día, como tú comentabas, incluso el Photoshop te funciona bien en Rosetta, puedes trabajar con él sin problemas. Que Rosetta, fíjate, el pedazo, es que la gente no se da cuenta que Rosetta es un gran invento, porque sin Rosetta nos hubiera pasado como cuando pasamos del clásico al 10. Que bueno, empezar a buscar aplicaciones en el 10 que tenías antes en el 9, Claro. eso sí que era una paliza que no veas. Pero aquí es que es como si pasaras de una versión a otra del sistema operativo. No ha sido muy traumático. Lo mismo que tú usabas en tu ordenador PowerPC, lo puedes usar en tu ordenador Intel. Incluso ya están versiones universales que te ofrecen por poco dinero, incluso gratuitos, o algunos programas. O sea que lo han hecho bastante bien. Y esperemos que con Leopard no solo cumplan la fecha que ellos han dicho, sino que las mejoren. Si la mejoran ya, sería increíble. Hombre, a ¿Tú mí qué también me dio opinas? un poco de miedo lo de primavera del 2007, porque primavera también es junio. Así que yo cuando escuché primavera dije, Dios, todavía me queda un año. Sí, sí, sí, sí, sí. Es bastante Entonces, tiempo. bueno, primavera, lo han hecho, está claro que lo han hecho así, adrede, que no quieren decir una fecha para no pillarse los dedos, pero Claro. lo que sí que está claro es que más allá de primavera, con Apple estamos seguros que Seguro que no vamos no. a estar. Seguro que no. Y lo que más probable es, pues sí, como dices tú, quizás en la Macworld dieran el bombazo y sacaran Leopard o incluso en alguna keynote de febrero o marzo. ¿Por qué no? Sí, un mes antes tampoco. Podría ser perfectamente posible. O sea que. Sí. Bueno, me imagino que, bueno, la Time Machine, la máquina del tiempo, te habrá dejado impresionado, ¿no? Porque, vamos, a mí lo que más me gustó con muchísima diferencia. Porque aparte es algo que necesitaba Mac, porque seguro que te han preguntado alguna vez algún switcher cómo se Sí. restaura el sistema al estilo XP. Porque a Todos. mí me lo han preguntado. Sí, Y la sí. verdad es que llevo poco tiempo y me extraño y me dicen, oye, ¿cómo puedo restaurar el sistema estilo XP? Y yo estilo XP y dices, sí, lo típico, vas a restaurar una fecha anterior y restauras. Y la verdad es que es algo que le hace falta a Mac, porque tienes que depender de aplicaciones de tercero. Yo creo que han orientado esta nueva aplicación de forma muy inteligente porque ellos no han inventado nada. Es una aplicación que hace copias de seguridad. Lo que pasa es que le han dado un enfoque de cara al usuario. Tú normalmente las aplicaciones que hay disponibles para Mac o para Windows, y ya ni hablamos ya para Linux, son aplicaciones que están orientadas para informáticos, para gente que tiene, pues sí, que tienes que automatizar tareas, que tienes que decir qué directorios se ponen, con qué permisos y tal. Sin embargo, la máquina del tiempo esta lo que hace es decir, bueno, pues yo tenía algo aquí, voy a buscarlo visualmente. Entonces han pegado el pegote ese de el túnel ese en tres dimensiones que vas buscando la ventana o en la aplicación. Es absolutamente genial en el sentido de que es muy visual y Lo de antes, ¿no? Es muy simple. claro, efectivamente. Entonces, esa aplicación la coge alguien que nunca ha usado ninguna otra utilidad de restauración de sistema y la usa sin preguntarte ni una sola palabra, como normalmente suele pasar en Mac OS X. O sea que es una aplicación que él lo decía, que Steve Jobs, que era uno de los platos fuertes de esta keynote, y la verdad es que está muy bien. Lo único que no me gusta, fíjate, es una tontería. Sí que me gusta, pero pienso que podría haber estado más chulo, que el fondo que tiene ese de una galaxia. Ese No sé si movimiento, no sé si te has dado cuenta. se mueve el fondo, Sí, no es pues. estático. Ah, yo es que me hubiera gustado más que el fondo, en lugar de ser una galaxia, la verdad es que no tiene mucho sentido. No, no tiene nada que ver los viajes en el tiempo con las galaxias. O sea que ellos hubieran querido darle así un poco un tono espacial, pero hubiera molado más que hubieran hecho así un túnel del tiempo, tipo, como se ven las películas, así con, ¿sabes lo que te quiero decir? Para que diera más efecto. Pero bueno, eso ya son flipadas totalmente. No tiene nada que ver Bueno, y con el. siempre decimos que nos copia Microsoft, pero ¿no te recuerda un poco a la interfaz Aero, lo de las ventanitas así una detrás de otra? Hombre, aquí Al es un poco flip. distinto porque se ve desde arriba, en cambio Sí. en vista se ve desde un lateral, El flip 3D, pero sí. sí. Bueno, lo único que es cuestión de utilidad. El flip 3D en Windows Vista lo que hace es mostrar las pantallas para elegir una. Pero Es claro, posible. es que es totalmente inútil. Porque si tú solo ves la primera siempre de delante, es como si tuvieras con el altabulador. Es que el altabulador es mejor incluso porque tú ves todas y tú seleccionas la que quieres. Pero tú lanzas el flip 3D, yo lo he estado usando. Y para buscar la pantalla tienes que ir pasándolas todas. Si está la última, tienes que pasar todas las de delante antes. Entonces, porque no la ves, solo ves la primera y un trocito de la Sí, siguiente. ves como la parte izquierda, ¿no? Un trozo. Claro, tú en el exposé, pues tú, bueno, yo es que lo tengo puesto, el ratón lo llevo a Las la esquinas esquina y se me muestran activas. todas y pin, elijo la que quiero. Pero aquí, pues, sí que se parece visualmente. Lo que pasa es que la utilidad aquí, pues está claro que si tú solo ves la primera, porque tú solo quieres ir viendo de una en una a ver dónde está el producto, lo que tú estás buscando. Incluso una cosa muy chula que tiene es que si tú estás buscándolo con Spotlight, por ejemplo, en la libreta de direcciones, va buscando, va haciendo esa búsqueda dentro de la máquina del tiempo a lo largo de toda la línea de tiempo. O sea, que se van acotando los resultados visualmente en la línea de tiempo, que es una cosa chulísima. El tío lo hizo con la libreta de direcciones en la keynote y la verdad es Sí. que está muy bien, que es Hombre, yo para sobre cortar todo mucho. la previsualización es lo que me ha Eso parecido también, genial, también. porque es que no tienes necesidad de restaurarlo, simplemente ves qué es eso, si es lo que Claro. te interesa lo restauras y si no, sigues buscando y de una Claro, manera muy claro. fácil y rápida. Sí. Si hubiera sido un rollo tener que restaurarlo, llevártelo al presente como dicen ellos y luego decir, Claro. hostia, esto no era. Sí. La verdad es que ¿Usas mail? Es ¿Yo? que sí, porque es que es un poco cuando lo vi dije, ¿quién usa mail? Yo es que mail no uso. Es que es Yo. algo que está ahí, pero no sé si realmente tiene utilidad dentro del entorno Mac. Yo es que, mira, Mail lo usaba, pero con mi cuenta de Gmail. Yo uso Sí. Gmail para todo. Entonces, claro, pues sí que lo usa. Pero claro, si usas Gmail en Mail, los mensajes se te descargan y se te borran de Gmail. Entonces no me interesaba porque yo siempre quiero tener todo en Gmail por si tengo que buscar alguna vez algo. Y más ahora que me escriben de Apple Esfera o los comentarios que me salen registrados en el Gmail. Entonces yo quiero tenerlo todo siempre disponible en cualquier ordenador en el que esté. Y luego los cambios del Mail, pues no me parece gran cosa, o sea, esos son parecen plugins más que Sí, por el ejemplo, las real. notas no Claro. deja de ser los sticks del Sí. dashboard, es lo Sí, sí, mismo, sí, sí. pero encima necesitas abrir un programa para usarla. Sí, la verdad es que no sé, es bueno, pues mejora Mail para la gente que lo tenga. También es verdad que dijo que solo eran tres de las nuevas características que llevaría Mail, que se supone que va a llevar bastantes más. Pero yo, como programa que no he usado, pero no uso, pues las que han sacado, pues es que el problema de mandar mensajes, por ejemplo, como el que hizo él con la plantilla tan bonita, con las tres fotos, es que eso lo haces dos veces y luego ya no lo vuelves a usar. Sí, eso es como iWeb, lo abres para Eso ver qué es. tal es y te olvidas de él para siempre. Claro. Hombre, pues sí, habrá gente que sí que le dé su uso para enviar pues, fotos de lo que sea, pero yo es que personalmente no le veo utilidad ni a eso, ni al Notes, ni a la lista estas del To Do, porque es que no sé qué pintan las listas esas en el mail. Sí, es Real como algo Tour. que no tiene nada que ver con VR Sí. Maze, es Entonces, está bueno, un poco dicen de que la li pegote. sí, las listas todo estas se pueden hacer desde cualquier parte del sistema. O sea, tú estás en una aplicación y dices, hostia, esto quiero acordarme, lo seleccionas y lo puedes convertir en una lista, pero se va al mail. Entonces, si yo no uso el mail, Claro. Es es un que poco eso es eso. lo que no entiendo. Es que yo abro, por ejemplo, en el dashboard, tengo mis cuatro stickers con tipo Claro. música, Sí. programas, cosas para el blog. Y es mucho más cómodo darle al F12, escribirlo en un segundo y se queda ahí. En cambio, Sí. aquí requieres lanzar una aplicación, escribirlo, es un Sí. poco como. Yo uso No sé. mucho el Google Notebook, que es un servicio de Google, pues, para escribir notas. Entonces, como ahora en verano no estoy en mi casa de Elche, que estoy en Santa Pola en verano, y claro, pues no me llevo el Power Mac G3 allí y tal, pues si escribo algo aquí, pues lo subo al Google Notebook y lo tengo siempre en internet, pues si quiero consultarlo desde cualquier ordenador. Claro, es que es un poco lo Entonces, que tendría que hacer Apple, ¿no? Las punto Mac es sí. como algo desfasado. Hace 3 años estaba muy bien, pero hoy Sí. en día es como cualquier servicio gratuito te da más y por Sí. nada. Las punto Mac, sí, es una cosa que comentamos hace algún tiempo y la verdad es que no es que se estén quedando atrás, es que creo que están fuera totalmente de la competición esta que están llevando los grandes servicios de Internet. Porque prácticamente lo que te ofrece hoy Gmail es mucho mejor que las punto Mac. La única ventaja que le veo yo a las punto Mac es el tema de que tienes tu dirección de correo arroba mac.com, que bueno, Que pues queda muy está, chula. queda muy chula. Que también te digo una cosa, debería ser gratuita para todos los que tienen Mac. Sí, Esa, bueno, yo una me de las. acabo de enterar el otro día de que la cuenta iChat se te queda para siempre, que no lo sabía. Ah, sí. Sí, es que. Lo que pasa es que no puedes usarla si no pagas, ¿no? No, no, puedes usarla para el iChat para hacer videoconferencia, porque es que justo en el chat de Apple Esfera lo pregunté, porque era algo, siempre veía lo de los 60 días, pero pensaba yo, ¿para qué quiero esto? Si luego me lo van a quitar. Y lo Claro. hice porque el MacBook, entre comillas, te obliga a que uses los 60 días. Y Sí. lo preguntaba y me dijeron, no, no, se te queda para siempre y puedes hacer Ah, bueno, pues videoconferencia. entonces genial, Entonces es algo que está bien. pero eso ya te digo, debería ser algo, eso y la sincronización entre las aplicaciones, las Entre iApps varios estas que Macs. llaman, claro, eso debería ser básico. Y ya luego, bueno, si quieres contratar espacio web en su servidor, de acuerdo, pues paga. Yo qué sé. Pero es que también se pagan por servicios que te ofrecen otros gratis y de manera muy simple. La gente dice, es que así lo que haría sería Apple perder el valor ese de simplicidad que aporta. Yo las aplicaciones de Google las veo súper simples y Sí, súper sí. directas. O sea que de hecho, hace poco creo que leí que han contratado a un diseñador de interfaces para Google para cambiar el diseño a las páginas estas que trabajó antes en Apple. O sea que a lo mejor cambian esto todavía más, hacen un diseño más Apple. Y ahora que lo estoy pensando, había bastante gente de Google, desarrolladores de Google en la conferencia. Si te fijas, si buscáis en Flickr, creo que es Google 2WDC, veréis como hay un montón de gente de Google que han estado este año más, han tenido más presencia este año que ningún otro año en la conferencia. O sea que es para pensar a ver qué puede pasar ahí. Es que toman nota para ver si dominan el Sí, mundo de una vez. como algún día se rebelen, mira, Sí, qué miedo. Todo el ya ves, mundo de colores. preocupante, preocupante, Oye, Finder, ¿no crees que necesitaría tabs? ¿No sería mucho más cómodo usar un Finder con tabs? Tipo, yo qué sé, Firefox, tienes todas tus ventanas dentro de una sola. sí. Esto yo creo que es una de las cosas que van a poner al final. Lo que te he comentado antes de que cuando salga Leopard va a tener una nueva interfaz y una de las cosas que va a tener seguro además, ya he visto que en iChat han sacado las pestañitas Sí. y es que es cuestión de evolución, es cuestión de que se han descubierto que las pestañas son muy útiles en las Claro. aplicaciones, pues todo el mundo las está poniendo ya, así es que es lógico, es Además, como algo que cuando. tiene, por ejemplo, Shira lo tiene y no lo he visto Sí. en ningún otro programa, es poder hacer exposé, pero de las tabs. Sí, Que es algo eso. muy cómodo y que casi ningún programa tiene, y ¿Sabes no qué sé. explorador lo tiene también? El Internet Explorer 7 de Windows Vista. ¿Sí? Pues no lo Sí. sabía. Aprietas un botón, bueno, no hay ningún efecto gráfico, simplemente te aparecen toda la previsualización de las ventanas, de todas las tasks que están abiertas en una ventana. Sí. Pues... eso está bastante bien. Eso me hubiera servido bastante cuando hice el segmento en tiempo real para Pelefera, porque yo creo que tenía, no sé si tendría 13 pestañas abiertas. No, 13 o 14 tendría, pero una brutalidad que ya me perdía, me quedé ciego. Ese día me quedé mal. Sí, como un salva que se quedó sordo. Cada uno sí, bueno, ha tenido vuestro problema. Ellos hicieron un Skycast. O, sí. No, yo es que, claro, me hubiera gustado oírlo, de hecho. Pero es que yo me imagino a 50 personas gritando sobre Mac, todas metidas en Skype, y es que es un poco difícil, ¿no? De llegar a hablar algo. Es una buena idea, lo que pasa que debería... Bueno, es que no sé cómo lo hicieron, porque como yo en ese momento no podía estar en otro sitio, pero que es una buena idea decirlo de hablado, porque hubiera sido mucho mejor que más sencillo es. Sí, mucho más sencillo y más directo. Y puedes ir, puedes centrarte en buscar información y hablarla al mismo tiempo que en lugar de buscarla y escribirla, sí. Es una buena idea. Y, bueno, Safari 3, de lo poco que nos han enseñado, está el creador de widgets. Sí, el WebKit, este sí, que llamo. Que, no sé, ¿le ves algún tipo de utilidad? Hombre, porque tiene su cosilla. Yo, como programa, lo veo interesante, pero que les pueda sacar utilidad, pues... Es no que sé, lo veo como no... iWeb, lo que he dicho antes, lo pruebas dos veces, te enamoras y te olvidas de él, y ya está. Quizás pueda ser interesante, yo que sé, para la prueba que hicieron en Aquino de coger un trocito de una página de eBay, sí, o de una página de eBay y la pusieron en el dashboard, bueno, pues es útil, pero para eso ya hay widgets de eBay. Entonces, bueno, para cosas que no hayan widgets, pues puede ser útil, pero es que pensando en cosas que tú necesites para eso, pues, a no ser que sean pequeñas anécdotas, como por ejemplo una tira cómica que no tenga un widget para ella o tal. A mí lo que sí que me he estado preguntando es cómo funcionaría eso por dentro. O sea, como programador me lo he estado preguntando. Y yo lo que hacen es que realmente el widget es toda la página web que tú pulsas en Safari. Es toda la página web de ese widget. Lo único sí, que simplemente solo limita una zona. Claro, que solo muestra parte. Entonces, claro, eso puede crear widgets bastante pesados. Porque un widget, por ejemplo, un widget como el de la Wikipedia o el que puede enviar emails a través de Gmail, pues apenas ocupa nada. Pero claro, toda una página, eso puede ser, pues pesar bastante. Una página de un blog como de los nuestros, con telefotos, imágenes que tengas en el panel lateral o lo que sea, pues... Y yo pues que no pongo 20 bien. Noticias para que se vean todas de golpe, 20 posts, puede ser aquello brutal, ¿eh? Sí, megas, puedo ocupar ese widget. Pero bueno, esto es una de las cosas que hay que probar. No se pueden opinar todavía porque es demasiado pronto. De hecho, cuando Dashboard, yo recuerdo que no me gustó nada la idea de los widgets y ahora es que estoy totalmente enganchado. Yo es que no puedo vivir ya sin ellos. Sí, pero es que a mí no me gustaban nada, o sea, los veía totalmente inútiles, pero es que tengo widgets chulísimos, y además no solo chulos, que son súper útiles, el que hace capturas de pantalla, el que me envía notas Bluetooth al móvil, es que se ha conseguido hacer unos widgets alucinantes, que yo pensaba que eran antes simples programitas tontos de almacenar notas o de buscar pequeños buscadores, que yo digo, ¿y esto para qué quieres tener esto? Una capa más en el sistema operativo que... Pero la verdad es que... Y esto creo que es una de las cosas, pues que ahora a lo mejor no vemos utilidad, pero... No sé, habría que verlo. Lo que sí que está muy bien es el Dashcode, que es el creador de widgets que tiene el nuevo, sí, que por si no lo sabéis, está en el DVD de Tiger. Sí, porque... yo he probado la versión, bueno, la que hay por ahí, por la internet, va a que la pruebes, y bueno, no sé si te fijaste en la presentación, tenían varias plantillas, tipo podcast y tal. Sí. En esta versión, yo creo que es un poco light y está todavía en beta, pues no las tienen, solo tienen, creo que eran tres opciones. Sí. Y así quitando un poco y tal, la verdad es que es bastante fácil hacer un widget. Sí. Lo bueno que tiene este programa es que es un editor visual para programadores que, por ejemplo, incorpora botones ya diseñados. Sí, es que no tienes que escribir nada, es copiar y pegar. Arrastras, tú te dedicas a escribir el código que quieres que ejecute el widget. Entonces, aparte te han incorporado un depurador de código en JavaScript, que es como tú escribes los widgets que los desarrolladores venían esperando desde hace bastante tiempo para no tener que utilizar otro programa externo para programar widgets. Y bueno, pues Apple pues se lo ha facilitado una vez más el hecho de que te puedan hacerlo de esta manera sin incluido con el sistema operativo, que es una cosa que los desarrolladores seguro que agradecen. Yo agradecería, vamos, seguro. Bueno, algo, no sé, algo que creas importante de Leopard que no hemos comentado o que te gustaría comentar. Pues eso, que todavía no hemos visto Leopard. Que lo que hemos visto son pequeños programitas que ya. Tiger con 4 programas. Sí, sí. De hecho, es Tiger. Mira, es Tiger con el programita este que se llama Uno, que unifica así la interfaz, que la convierte en metalizada, en plástica. Y bueno, pues el Time Machine, un programa como cualquier otro que nos podemos bajar de internet, y dos cosillas más. El iChat este, hay un programa muy similar que hace ya lo mismo, de sustituir los fondos y todo eso. Lo puse en Apple Esfera, no me acuerdo cómo se llama, pero ya existe. O sea que son cosas pues que están muy bien que se incorporen en el sistema operativo, pero que no van a ser las novedades básicas del sistema operativo. Y está claro que si lo que no hemos visto está catalogado como top secret, es porque eso no quieren que nadie se entere todavía. Seguro. Bueno, pues yo creo que llevamos hora y cuarto ya, la gente. Hora y cuarto ya, madre mía. Luego nos que hora y cuarto más tu podcast más lo que yo añada a este. Así que va a ser brutal lo que se va. Vamos, hasta el fin de semana por lo menos tienen para escuchar cosas. Así que. Van a soñar con nosotros. Sí, sí. Con manzanas. Eso, con manzanas. Bueno, pues, oye, yo lo siento, pero es que lo tenía dicho y me tengo que despedir con una frase. Bueno, te tengo que decir adiós con una frase. Hasta la vista, vista. Porque es que sí me he reído. Es que no me he reído tanto desde hacía tiempo. A mí me gustó también mucho la de Introducing Vista 2.0. 2.0. Esa es buenísima. Sí, sí, sí. Y hay una. ¿Has visto el otro? No, solo he visto esos dos. Hay otra que dice Redmond, bueno, dice Redmond también tiene otro gato, bueno, en inglés es que Redmond también tiene otro cat, ¿no? Que como se diga en inglés. Sí. Y luego dice, punto, a copycat. Copycat es como una copia, lo que pasa es que como hace juego de palabras de gato, que está incorporado en la palabra gato. O sea, como diciendo, también tiene un gato de copia o algo así, vamos, sí, no sé sí. cómo. Pero sí, es un término difícil de allí, pero que también tiene su gracia, como diciendo también, y aparte, algo parecido. Por ejemplo, en Engadget lo he visto que está mal escrito, es hasta la vista, la primera con minúscula y la segunda con mayúscula, porque si no, no tiene sentido la frase. Claro, claro, claro, la primera es la frase y la segunda es el nombre. Claro. Claro, claro. Bueno, pues oye, muchas gracias por ceder tu hora y cuarto. De nada, y a ver si lo repetimos pronto. Sí, seguro. Si presentan el iPod de mis sueños, lo repetimos. Vale. Bueno, para mí se presenta cada noche, ¿no? Pero eso ya es personal. Bueno, pues eso. Un saludo a todo el mundo. Gracias por todo. Y bueno, ya escucharé tu podcast y ya te escribiré algo. Voy a subirlo ahora. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, espero que os haya gustado el podcast. No me puedo alargar mucho más porque si habéis visto el tiempo, llevamos ya hora y 13 aproximadamente de tiempo. Así para que no se haga muy pesado este podcast, os dejo ya, volver a decir las gracias, que no sé cuántas veces lo he dicho en este podcast. Y un pequeño guiño para Pedro, que sé que te gusta de Postal Service. A pesar de que no te hago caso con lo de Magnatune, yo sigo poniendo aquí la música que me dé la gana. Pero bueno, como pongo trocitos cortos, tampoco creo que pase nada. Espero. Así que bueno, aquí una canción que te pongo especial por habernos cedido parte de tu tiempo. Es una canción de Postal Service, We Will Become Silhouettes. Y vamos, es genial, es simplemente genial, como todo lo que hacen ellos. Pues eso, un saludo y ya no nos veremos en septiembre, que bueno, este blog es el de las sorpresas, hay más sorpresas en septiembre, ya os lo diré con tiempo, no os preocupéis. Bueno, pues hasta entonces, un saludo y hasta la próxima.